the bass and drum going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Cuatro son los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de miércoles, no, uy, qué rápidos queremos ir. Mañana de martes, día 28 de septiembre de 2021. Una mañana en la que nos hemos encontrado, desde anoche, claro está, a las 12 de la noche, pues que las restricciones están casi ya pues anuladas, o sea que poquita cosa queda ya pues para no estar en una, bueno, pues lo más parecido a la normalidad antes de esta pandemia. Luego hablaremos un poquito de ellas, por si se te ha escapado alguna, haremos algún repaso sobre las nuevas medidas anti-COVID que está habiendo, y es que las restricciones en la Comunidad Valenciana se han relajado desde hoy mismito, y mucho además, Te cuento que tenemos 24,4 grados en el centro de la ciudad y una humedad del 68%. Eso es lo que marca la estación meteorológica de Teleelch. Teleelch, la televisión de Elche, por donde puedes vernos si te apetece, ya sabes, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Emitimos la radio en directo por televisión. Y hoy martes volvemos a recuperar espacios. Espacios que no teníamos desde, bueno, pues el veranito. Con Jaime de Grupo Secoes volvemos a recuperar el espacio. Hablamos sobre vivienda. Y será en la segunda parte del programa. Con Jaime de Grupo Secoes. Y un montón de cosas más que luego te cuento porque vamos, que estoy que no puedo hablar. Bebo un poquito de agua y enseguida estamos de vuelta, ¿eh? Otra de las cosas que tenemos los martes aquí es la música con Ñ. Música cantada en castellano que, oye, lo mismo hasta la tarareas, ¿eh? Música que recorremos todas las épocas en el mundo de la música. Vamos con Groenlandia, Zombies. Buenos días. Todas las secuencias han llegado a su conclusión. El tiempo no puede esperar. Atravesaré el mundo y volando llegaré hasta el espacio exterior. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, en Japón, en la isla de Pascua. Y yo te buscaré en las selvas del Borneo, en los cráteres, en el mar de los anillos de Saturno. Escalando altas montañas, descendiendo los glaciares. A través de desiertos, las junglas y los bosques, quizás te encuentre alguna vez. Y yo te buscaré en Groenlandia, en Perú, en el Tíbet, los anillos de Saturno.

Música con Ñe, bien lo sabes, pero también hay momento karaoke. Ya sabes que, bueno, y si no te lo cuento, que desde la semana pasada estamos pidiendo que nos mandes tu momento karaoke. ¿Para qué? Pues para ponerte ese tema y que te lo cantes, pues a como si no hubiera un mañana, vamos. O bueno, por lo bajín, y depende de dónde estés o lo que estés haciendo, pues que lo tararees por lo menos. Hoy además suena mucha música con Ñe, por lo tanto, toda, si quieres, si te apetece, la puedes tararear. Pero mándanos un WhatsApp al 665-896450 y nos cuentas tu momento karaoke. ¿Cuál sería esa canción de momento karaoke que la cantarías sí o sí? Recuerda, hoy música con Ñe, ¿eh? Cantada en castellano. Pues como este Soldados del Amor, recordando la música de Olé Olé cuando estaba, bueno, pues la gran Marta Sánchez. Una de las medidas que se relajan por fin, ¿verdad que sí? Es que ya podemos bailar, ya se puede ir, bueno, pues el ocio nocturno abre hasta las 5 de la mañana y ya se puede bailar, no en pistas de baile, eso sí, no se puede hacer ahí, pero se puede hacer pues en el sitio donde estás con tu gente, ya te puedes levantar un poquito y bueno, pegarte unos bailes. Eso sí, las medidas se relajan, pero hay que ser responsables, pues para que precisamente todo siga igual, ¿eh? Con mucha responsabilidad, el ocio nocturno, por fin, venga, ya puede abrir hasta las 5 de la mañana, y lo dicho, ya se puede bailar en el sitio, ahí, ¿eh? Vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, pero una gran filosofía. Bailo todo el día con o sin compañía. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la chica y el perone. Muevo la cabeza, muevo el sermón, muevo la cadera siempre que tengo ocasión. Bailando, vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo, me paso el día bebiendo, la coctelera agitando. 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Quiero que vuelva como un niño lo siento. Desde que te has ido no me gracia los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende. Mi niño es la cosa de mi canción es triste. No puedo cerrar los ojos mientras que me desvistes. Yo dile a las demás que no me quieran más chistes. Así de simple, se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Tú y yo los dos juntitos sin pensar. Contigo como un niño en Toy Sara. Desprendemos electricidad. Mira que yo lo intento, pero te desconectes. Siempre me hago el contento, pero no me apetece. Y no entienden que siempre ha sido diferente. Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente. Y ahora quiero que vuelvas como niño lindo. Desde que te has ido no me encanta el chiste. Buscando desencontrar una como te entiende. Mi niño eres la flota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras te me despistas. No dile a las demás que no me quedan chistes. Solo te doy un que el amor es así de simple. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo. Y pienso morirme el primero. Siempre te vas de mí. Del mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo como un tiroteo. Pienso morirme el primero. UNED Elche. Abierto plazo matrícula. Fórmate y prepara tu futuro. Que nada te frene. UNED Elche cuenta con una amplia oferta formativa. 28 titulaciones. Acceso para mayores de 25 años. Y puedes aprender idiomas, inglés o francés. UNED Elche. En calle Candalix, espaldas estación autobuses. Infórmate en el 966610000 y en unedelche.es. Abierto plazo matrícula hasta el 21 de octubre.

Estamos en las 11:38 minutos de esta mañana de martes, día 28 de septiembre de 2021, en el que se celebran, entre otros, los santorales de Wenceslao, Marcial, Lorenzo, Marcos y Silvino, entre otros. Ya sabéis, como siempre, muchísimas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 28 de septiembre. Hombre, especialmente también a nuestra compañera Conchi Álvarez, que cumple añitos. Muchísimas felicidades, Conchi. Que tengáis un día fantástico. Y claro, está extendido a todos los oyentes de esta casa, ¿eh? Que tengáis todos un día fantástico. Te cuento acontecimientos. ¿Qué ocurría tal día como hoy, por ejemplo, en 1837? Bueno, pues te cuento que Morse patenta el telégrafo. Su nombre era Samuel Finlay Basse Morse y fue un inventor y pintor estadounidense que inventó e instaló un sistema de telegrafía en Estados Unidos, el primero de su clase. Se trataba del telégrafo Morse, que permitía transmitir mensajes mediante pulsos electrónicos, pulsos eléctricos, perdón, cifrados en el código Morse, también inventado por él mismo. Vamos hasta el año 1928, casi un siglo después. Te cuento que el médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina, un descubrimiento totalmente accidental, y es que el laboratorio de Fleming era un auténtico desorden. Y vamos hasta el año 1972. Por primera vez en España se implanta un marcapasos nuclear a un paciente de solo 19 años. El 28 de septiembre de 2009 comienza a venderse en las farmacias españolas la píldora del día después. Y en 2015 la NASA confirmaba que hay agua líquida en Marte. Nacimientos, te cuento algunos que ocurrían tal día como hoy. ¿Quién nacía un día como hoy, un 28 de septiembre? Pues, por ejemplo, de 1882 lo hacía Eugenio d'Ors Rovira. Fue un escritor, ensayista, periodista, dibujante, filósofo y crítico de arte español. Y en 1924 lo hacía Marcello Mastroianni, actor italiano. Vamos hasta el año 1934, 10 años después, lo hacía la actriz francesa Brigitte Bardot. Hoy cumple años 53 la actriz australiana Naomi Watts, y también cumple 43 años la cantante española Pastora Soler. Defunciones. Te cuento que en el año 1895, el 28 de septiembre de ese año, fallecía Louis Pasteur, químico, biólogo francés, creador de la vacuna contra la rabia. En 1930 fallecía Daniel Guggenheim, industrial y filántropo estadounidense. Y en 1964 lo hacía Harpo Marx, actor cómico estadounidense, el mundo de los hermanos Marx. Y en 1978 nos dejaba Juan Pablo I, Albino Luciani, que se llamaba el Papa italiano. Luego te cuento qué días se celebran este 28 de septiembre. Pero vamos con un último nacimiento en el día de hoy. Es que un 28 de septiembre de 1964 nacía Josep Sergi Capdevila Querol, más conocido con su nombre artístico Sergio Dalma. Bueno, pues hoy Sergio Dalma cumple 57 años. Sergio Dalma inició su carrera cantando en bandas y coros hasta que ganó un programa musical de Televisión Española en Cataluña. Le valió un contrato para cantar en un club de Barcelona, en un club nocturno. Su nombre artístico es Sergio Dalma y su primer disco oficial se llamó Esa chica es mía, un álbum de 1989 que consiguió ser disco de platino en España. Bueno, pues había temas como Loco por ti, Amor en carretera, Soy tremendo, Yo que tú, Cenicienta desde ayer, Castigado por pensar en ti y, por supuesto, el que daba nombre a este primer álbum de Sergio Dalma, que hoy cumple 57 añitos y que le deseamos un feliz cumpleaños a Sergio Dalma, pues recordando el primer tema quizá con el que se hizo famoso, Esa chica es mía. Este podría ser un momento karaoke, ¿eh?

perdón, sé que no son horas, pero es que el trago no colabora. Quiero saber si ríes o lloras, si andas acompañada o andas sola. Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte. Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte, yeah, yeah. Pero es obvio que me duela que me tengas odio. Si a última hora no fui tan mal novia, te pienso borracho y lo escondo de sobrio. Yo te quería para matrimonio, pero le estás dando a esto un velorio. Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio, ya que sobrio no me da. Por eso te estoy llamando, tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta, pero sobrio no me da. Por eso es que estoy tomando, tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando. Lo intenta. A través de nuestro número de WhatsApp nos dice José, hola Rosa, si puedes poner la canción de Los Caños, niña. Dice, para mi mujer Ana, que la amo con locura, pues muchas gracias. Hombre, por supuesto que sí. Nos vamos hasta, bueno, no sé, creo que son, bueno, igual digo yo los 90 y me estoy colando, porque claro, no, al 2000, ¿ves? Me he colado. Es que yo creía que esto era desde hace más tiempo. Bueno, pues este tema de Los Caños se llama Niña, piensa en ti, y lo recordamos porque se lo quiere dedicar José a su mujer Ana. El gesto de tu cara te delata y la furia que se anida en tu interior. Un malestar inunda tus sentidos. Estar con él fue tu única ilusión. A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar. Tu lugar lo intentaría olvidar. El tiempo calmará el dolor, ese dolor. Niña, dulce niña, niña, abre los ojos sin temor. Piensa, solo piensa. Cuando de lejos tú lo ves venir, un manantial de angustia se hace eterno. Vives por él y él no se fija en ti. A veces en la vida se pasa mal, deseos y sentimientos sin controlar. No intentaría olvidar, el tiempo calmará el dolor, ese dolor. Niña, dulce niña, niña, abre los ojos sin temor. Piensa, solo piensa. Piensa que eres joven para dar tu amor.

Ser su mitad no basta, también necesito su perdón. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? Entre amigos, de 11 a 1 con Rosa Lucas. Bueno, ya hemos anunciado al principio del programa que recuperábamos secciones, vamos poquito a poco, semana a semana, recuperando, bueno, pues ya casi vicios, diría yo, que tenemos en el programa, como el vicio de recibir pues todos los consejos y todo lo bueno de lo que siempre nos hablan los chicos del grupo, bueno, pues SECOES. SECOES, ya sabéis que, bueno, pues es tu grupo inmobiliario. Para ello ya sabes que tenemos con nosotros, bueno, a veces viene él, otras veces viene alguien de su gran equipo, maravilloso equipo, pero hoy sí ha venido para volver a estrenar una temporadita con nosotros, Jaime de Grupo SECOES, ¿no? Jaime SECOES, como ya exacto, te llaman. Exacto, ahora ya es RK. ¿Cómo? Grupo SECOES. RK, a ver, cuéntame esto, ¿cómo que RK Grupo SECOES? ¿Ves cómo hay novedades que habéis hecho este verano, Jaime? Pues, bueno... Es que te pillas así, has entrado por la puerta y te he dicho, ala, pues ponte en el micro que vamos a hablar. Venga, estás para ya... Para grabar la entrevista. Pues RK, bueno, nos unimos a una gran marca que es RK, de Valencia, para tener apoyo y que, y bueno, en definitiva que nos ayude a crecer, a aumentar el equipo, a mejorar todas las técnicas de marketing, procedimientos, tienen una universidad inmobiliaria que creo que es la única que hay en España para formación de nuevos agentes y agentes que llevan ya tiempo en el mercado. Tienen también proyectos de consultoría interna para ver dónde tenemos áreas de mejora como empresa. Y bueno, la verdad es que pues estamos empezando la andadura con ellos porque llevamos como 3-4 meses este verano. Y agosto por en medio también y tal, o sea que... Pero de momento un proyecto muy muy chulo para poder crecer y seguir siendo la agencia de referencia en Elche. No parabais antes de coger vacaciones y veo que las vacaciones, o sea el verano, lo habéis empleado también para no quedaros quietos. Sí, en vacaciones lo comentábamos antes de irnos de vacaciones, que somos un equipo relativamente grande para ser una agencia inmobiliaria de pueblo, digamos, pero que nos permitió el poder seguir prestando nuestros servicios y no cerrar las oficinas y no paralizar la comercialización de las propiedades de nuestros clientes pues durante 2-3 semanas, que al igual se convierten en un mes, porque entre que te vas y vuelves y te pones al día, al final pues paralizas la comercialización un mes. Y gracias a ello, en agosto conseguimos vender 8 casas, o sea que un mes... de los muy buenos, que antes pasaba y hacías cero. Claro, para pues ser ahora... un agosto, que es como un mes que no es hábil para muchas empresas, vosotros os ha dado bastante bien. Sí. Pudimos combinarnos para que, bueno, pues todo el equipo pues pudiese compaginarlo con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con sus parejas. Y la verdad que, bueno, pues al tener la posibilidad de ser un equipo pues grande, pues la verdad que, que hemos podido dar el servicio y bueno, y cumplir objetivos que para eso nos contratan los clientes. Me hablas de RK SECOES, ¿no? Bueno, que RK Grupo SECOES. Grupo SECOES, que ahora estáis unidos con esto. Pero, ¿qué supone para el cliente que estéis en este grupo? Porque vosotros ya dabais todos los servicios, ¿o esto es simplemente para estar metidos en una plataforma en cuanto al tema inmobiliario? Pues ¿Cambian algo para el cliente? Es una plataforma, sí, pero sobre todo es para el cliente, porque al final lo que nos ayuda, por ejemplo, o sea, el desarrollar como gerente de una agencia de barrios y, bueno, pues tengo los conocimientos que tengo de... pero el poder contar con una consultoría detrás que ya está trabajando con varias marcas y varias oficinas punteras en España, el que te ayuda, en el que te ayuda a meter procesos, métodos de trabajo, al final eso se va a traducir en que el cliente pues esté mejor atendido, con unos procesos muy claros, que no nos desviemos la atención, que cada miembro del equipo sepa qué tareas tiene que hacer. Claro. Poner foco, sobre todo en lo importante, en lo que el trabajo que tiene que hacer un agente inmobiliario, el que tiene que hacer la coordinadora, el que tiene que hacer el responsable de hacer los contratos, el de publicar los inmuebles, o sea, que cada uno sea especialista en su área de, uh-huh, de trabajo. Entonces, cambiar de una empresita pequeña a establecer un sistema de una empresa grande con departamentos de trabajo, uh-huh, y al final eso que se va a traducir pues, claro, en mejor atención para el cliente y bueno, pues... Sí, sí, o sea que es algo que ya sois profesionales, pero todavía os vais a seguir formando mucho más y eso repercute luego a la hora de atender a un cliente, totalmente, está claro. Totalmente. Esto es lo que hacéis ahora con RK Grupo Secoes. Exacto. No habéis parado este verano, en agosto ventas geniales y algo sobre una furgoneta. ¿Qué? Sí, es la, bueno, ya teníamos la Inmofurgo, pero esta pasa, es la Inmofurgo. ¿Qué pasa con la Inmofurgo? Sí, y bueno, tuvimos una furgoneta también, pues bueno, que esa se vendió por mejorarla y ahora la acabamos también de rotular, la nueva, pues hace dos semanitas o así, o sea que es que vamos a ver, es que por es nueva. Ahí rondando, sí, la ya se ve, además llama muchísimo la atención porque no, bueno, cogimos un diseño también que, bueno, RK viene muy, o sea, la imagen identificativa es del astronauta, o sea, la gente nos va a empezar a conocer como la inmobiliaria del astronauta en Elche, bueno, por todo lo que transmite, ¿no? Tecnología, el llegar a nuevos horizontes, nuevos retos, entonces que queremos que Grupo Secoes sea eso lo que transmita. Entonces, es la imagen del astronauta y la furgoneta la hemos rotulado, pues como que la rotulación es como que el que va conduciendo es un astronauta, o sea, se ven como las piernas y tal, entonces se ve la silueta del que va adentro conduciendo, que se ve tu silueta, sí, pero luego por fuera es como que continúa el cuerpo del astronauta sentado, que es el que va en en la furgoneta. Vale, o sea que es reconocible total, ¿no? Sí, sí, totalmente. La furgoneta es súper vistosa y la verdad es que ha quedado muy, muy chula y muy llamativa para que la gente también, pues claro, para hacer una cosa discreta que luego la gente pasa y no, sí, te ve y no se acuerda, pues hacer algo pues que la gente le llame la atención y, ostras, pues mira, los de Grupo Seco, hostia, el del astronauta. Esto de la furgoneta supongo que es para, bueno, es vuestra unidad móvil quizá, ¿no? O, ¿para qué utilizáis la furgoneta esta? Pues la utilizamos pues principalmente, mira, para tres cosas. Porque nos permite el poder hacer las visitas con clientes, uh-huh, gente que no se puede desplazar o que tenemos que ir a ver varios sitios. Que esto con el COVID, pues normalmente a la gente le suele gustar ir, a lo mejor pues cada uno con su vehículo, pero bueno, hay gente que no puede, pues tenemos la furgoneta a disposición también de nuestros clientes. Nos permite el poder trabajar las viviendas, el poder realizar el home staging de una manera mucho más profesional, porque es una furgoneta que es una Peugeot Expert, que, uh-huh, o sea que es una furgoneta bastante grande, con bastante capacidad, nos permite llevar el material a las viviendas y no estar pues con el coche, el maletero, montando, claro, desmontando, o sea, profesionalizar todo eso. Y luego nos permite también, si tenemos que retirar mobiliario de algún sitio, de alguna casa, o que no quieran, lo que sea, pues nos permite también hacerlo, porque es una furgoneta que tiene una buena capacidad. Uh-huh. Y luego nos permite también el poder prestarla en algún momento dado a algunos de nuestros clientes que necesiten para una pequeña... Un traslado sí, o algo así. Sí, un pequeño traslado, bueno, una pequeña mudanza. Una mudanza. Que la podemos prestar a nuestros clientes, que es un servicio diferenciador. Nadie lo tiene en Elche, uh-huh, además. Un servicio que, claro, que una furgoneta, que una inmobiliaria ponga una furgoneta a disposición de, uh-huh, de sus clientes. Y bueno, pues principalmente para esas tres cosas. Que no es poco, no, tampoco. Que no es poco. Que va. Oye, yo te pregunto siempre qué es lo que ofertáis, qué es lo que dais, pero igual acabamos antes diciendo... ¿Qué no nos da Grupo Secoes? O sea, que posiblemente, mira, pues si vienes a Secoes, esto no lo vas a encontrar. Pero es que tenéis todos los servicios y yo creo que vais incluso un paso más allá siempre en cuanto a cualquier cosa que un posible cliente pueda necesitar, tanto sea por una venta como por una compra de una vivienda, ¿no? Sí, y el alquiler muy importante, porque alquiler, mira, ahora también hemos... bueno, yo he estado de vacaciones, pero también... bueno, pues sigo indagando, sigo qué servicios puedo incluir nuevos en mi agencia. Y hemos empezado también a trabajar un servicio que es Desvincúlate, que consiste en que, resumiéndolo fácil y para que la gente lo entienda, es que un propietario puede alquilar su propiedad y va a cobrar todos los días uno de cada mes, pague o no su inquilino, ¿vale? Es un servicio diferenciador, tampoco lo tiene nadie en Elche, da una garantía de cobro del alquiler 100% garantizada, o sea, el día uno está ingresado y, repito, pague o no el inquilino. Y si no paga el inquilino, pues se encarga este servicio de tomar las medidas oportunas y reclamar la deuda. Además, es un servicio que se llama Desvincúlate porque el propietario no es el que va a estar pendiente de si al inquilino le falta algo. Si no le falta, ahora me llaman porque un grifo, no sé qué. Entonces, tenemos ese servicio programado para que el propietario no se preocupe de nada. Ya es esta empresa o este servicio el que se encarga de estar en contacto con el inquilino y con el propietario cada dos, tres meses, para consultarle a uno y a otro si está todo bien, si sigue tal, si necesitan algo, en fin, pues. Y de lo que se trata es de adelantarnos a que surjan los problemas, porque luego muchos problemas surgen por falta de comunicación o por falta de que a lo mejor te has tirado un año y pico en una casa, pero no has tenido esa fluidez o esa comunicación con ambas partes. Así que es un servicio, entiendo que es súper diferenciador. Tampoco lo tiene nadie en Elche y podemos garantizar, ya te digo, el cobro el día uno de cada mes, pague o no el inquilino. Y además, sobre todo, para los que pueden estar un poco reacios a alquilar una vivienda por el tema de, ya me voy a liar, me van a molestar, por ejemplo. Preocuparme de que el inquilino pague, de no tener problemas dentro de la vivienda y que cada dos por tres tener que estar pues en contacto, ¿sabes? Porque nunca sabes qué inquilino, porque puede ser buena gente, inquilino, pero a lo mejor y propietario también, o sea, hay propietarios mejor que luego son de jaetes y luego a lo mejor la casa tampoco está en condiciones. Claro. Entonces, pues bueno, pues para todo eso tenemos un checklist de, o sea, servicio está muy profesionalizado, ¿eh? No es como ir a una casa y, oye, ¿qué quieres? No sé cuándo. No. O sea, tenemos un checklist de que se repasa la casa con todo lo que tiene. Si hay una persiana que no sube, si sube, si la va a arreglar el propietario, si no la va a arreglar. O sea, todo eso queda detallado para luego no tener ningún problema. Es como hacer un peritaje exhaustivo de cómo está la casa. Hay que hacer un trabajo previo antes, que nos lleva un trabajo que no se suele hacer, pero bueno, preferimos hacerlo al principio. Y que luego, a partir de ahí, pues que todo el servicio y cualquier cosita que pueda surgir, pues tenerlo todo más que controlado. Garantía y calidad te da. Sí. Y sobre todo tranquilidad, que también tranquilidad. Lo busca uno, al final, tanto una mucho parte como otra. El dormir tranquilo vale mucho. Sí, vale y es que es verdad. Y es que cuando uno tiene una vivienda y la pone en alquiler, pues al final es tu vivienda también, ¿no? Aunque la tengas para alquilar. O cuando uno alquila la vivienda o la compra, pues también esa tranquilidad que le dais teniendo todos los servicios y más, que en otros lugares no van a encontrar, pues eso siempre es una garantía. Hay gente, Rosa, por ejemplo, que alquila su vivienda y es la y es esa vivienda la única que tienen. Claro. Luego puede haber perfiles también de gente inversora que tampoco es su vivienda, ¿no? O sea, que tienen varias viviendas, incluso se dedican a esto, o empresas que tienen varias propiedades que las destinan al alquiler. Entonces, pues también hay que ver estudiar la rentabilidad, cómo preparar la casa para bueno, pues sacarle al máximo y, bueno, pues hay diferentes tipos de clientes, de propietarios que alquilan las propiedades. Entonces, bueno, pues tenemos que tener un abanico de servicios pues orientados a cada tipo de clientes. Como si es esa persona que es la primera vez que alquila y que le da un miedo terrible, como si es una empresa a lo mejor o alguien que tiene 10 pisos, por ejemplo. Entonces, pues bueno. No sé si tenéis por ahí algo guay que dices tú, pues mira, tengo una vivienda. O más que tengo una vivienda, que también puede ser, a lo mejor pedís, porque siempre tenéis esa cartera de clientes que ya están buscando un tipo de vivienda y quizá vosotros estáis en ello y a lo mejor pues nos están escuchando y alguien tiene esa vivienda que tú necesitas para ese cliente concreto, o todo lo contrario, el cliente concreto para la vivienda que tienes tú para ofertar. ¿Tenéis pues algo especial? Principalmente lo que necesitamos son más viviendas. Ten en cuenta que de cada vivienda que comercializamos hacemos un plan de marketing, ¿no? Hacemos unas acciones de marketing, que un día podemos hablar, si queréis, en un programa, a lo mejor, de qué acciones de marketing, qué aportamos nosotros como agencia a la hora de comercializar una propiedad. Entonces, nos suelen llegar clientes y suelen ser propiedades que en el primer mes pues suelen tener visitas porque se presentan bien, es un precio pues que está muy estudiado, muy con la competencia que tenemos alrededor, son precios reales de venta. Entonces suelen generar viviendas que suelen generar un gran impacto. Entonces casi siempre se queda gente sin poder comprar en la zona, ¿no? Porque compra uno y a lo mejor hay 5, 6 o 10 interesados, esos se quedan. Claro. Por poder comprar. O sea, que están ahí en lista. Entonces tenemos una lista de compradoras. Las inmobiliarias tenemos un fondo de comercio que llamamos, ¿no? Es un valor añadido que tenemos las inmobiliarias frente a un particular que pone su casa a la venta. Uh-huh. Entonces un particular que pone su casa a la venta no tiene fondo de comercio, no tiene compradores registrados en su base de datos. Las inmobiliarias lo tenemos. Bueno, y algo importante, que no sabes qué persona te puede venir a casa a... Bueno, claro, porque vosotros otra. Filtráis mucho, claro, no, filtramos no va todo el mundo. Sobre todo ver capacidad también, o sea, quién metes en tu casa, identificarlo y sobre todo que tenga capacidad de poder comprarla. Ajá. Porque tiene que darse dos cosas, que le guste y que pueda comprarla. Claro. Entonces esas dos cosas tienen que ir pues antes calificadas y habiendo hecho ese trabajo previo. Entonces, animaría, estamos trabajando, hemos aumentado el equipo, vamos a cerrar probablemente este año con 10-11 agentes, grupos ECOES, a principio de año éramos 6, o sea, es otra de las cosas que nos ayuda a crecer RK con la marca nueva. Qué bien. Y estamos creciendo, entonces cualquier vivienda que alguien tenga en Elche, alrededores, Arenales, Santa Pola, que se pueden poner en contacto con nosotros, que tenemos equipo suficiente, herramientas suficientes para darle servicio. Y tenemos demandas en la zona donde trabajamos, que somos especialistas, que conocemos el mercado perfectamente, sabemos lo que se vende, lo que no se vende, lo que demandan los clientes compradores, sabemos cómo presentar las casas, sabemos cómo aumentar, es muy importante, cómo aumentar el valor de una propiedad con las técnicas de marketing que utilizamos, y estamos al 200%. Ya lo creo, o sea que... aumentando la familia y todo, pues imagino que estáis ahí a tope, con una oficina renovada también de hace tan solo unos meses, que estáis trabajando... fenomenal, estáis en el sitio de siempre. Recordamos que es junto a la antigua hacienda, ¿no? Pisos Azules, Pisos Paseo Azules, de Germanías. Fácil localizaros, también con esa fachada llamativa, aunque menos llamativa que la anterior, ¿no? Sí, un poquito ahora menos. La hemos hecho como más limpia, más neutra. Tenemos ya un astronauta también fuera, porque bueno, se nos va a empezar a reconocer. Entonces lo de menos llamativa ya me lo voy a callar. O sea, que vamos haciendo cosillas también, sí. Y tal, y metiendo cositas ahí y con cambios continuos. Pues es genial, porque contigo no nos aburrimos nunca. Porque cada vez que vienes... No, que se aburre. Claro, porque pueden pensar, hablamos otra vez de vivienda, pero es que con Grupos ECOES no nos aburrimos nunca porque estáis continuamente... ¿Sabes qué pasa, Rosa? Que... mira, yo lo tengo muy comparado a que, oye, ¿qué te puede contar un asesor, un abogado? O sea, es aburrido, ¿no? Una inmobiliaria, ¿qué te va a contar? El vender pisos es aburrido, o sea, lo no. Bonito es, o sea, cómo preparas la casa, cómo haces marketing, haces vídeos, haces cosas diferentes, yo creo que tengo uno de los mejores trabajos del mundo, ¿no? Entonces, me permite el trabajar de la manera que trabajamos en ese contrato multiagencia, una exclusiva compartida, nos permite el volcarnos en las propiedades de nuestros clientes y dar un servicio que de otra manera sería imposible. Y entonces nos permite hacer cosas divertidas, cosas que ayudan a vender al mejor precio y hacer cosas diferentes. Desde luego, ser agente inmobiliario no es lo que era, ¿eh? ¿Qué va? Antiguamente, que era, voy, veo tu casa, le pongo un cartel... ¿Qué pide? ¿Tanto? ¿La comisión? ¿Qué cobras de comisión? Vale, venga. Yo vengo. La comisión la pide de aparte. Yo vengo, la voy enseñando. Vengo ahí, ya te llamaré. Ya, no, esto cambia mucho. Muchísimo. Os divertís mucho también. Muchísimo, y está genial. Disfrutas de tu trabajo, apostamos por formación, por todo, y aparte, oye, pues... hay que pasarlo bien trabajando, eso al final se transmite. Y nadie te va a comprar una casa si va a un rancio a venderle una casa. Exacto. O sea, que eso es de cajón. Entonces tú tienes que transmitir una ilusión por lo que haces y eso se nota. O sea, gente que tenga ganas de trabajar, que te transmita esa ilusión. O cuando estás con un cliente que quiere poner su casa a la venta, si te ve con ganas, si te ve con buena actitud, que te diga, joder, este tío me vende la casa. Es que tienes o esta que saber. Tía me vende la casa. Sí, hablando sí. Así, ¿no? Sí, sí. Y eso al final, yo es lo que quiero para mi vida también, o sea, que ir a un sitio y que me tienda alguien con ganas, con buena actitud, digo, es capaz de sacarme esto para adelante. Ya lo creo, y además la confianza también que podéis llegar a dar a ese posible comprador, en este caso, también a un vendedor, desde luego, porque no olvidemos que, oye, una vivienda pues es una vivienda, es mía, y aunque la vaya a vender, pues quiero que se haga de la mejor manera posible. También claro, habrá claro. Mucha vivienda que tiene mucho valor sentimental y hay que entender que a veces cuesta desprenderse de ese que muchísimo, cosas, Rosa, ¿no? Muchísimo. Y se encuentra gente como vosotros que, vale, te lo hace un poquito más llevadero. Sí, pues hay que entender al cliente también, porque son casas pues que han tenido vivencias ahí. Quizá una casa de mi infancia, ¿no? Donde yo he crecido, pero es que la tengo que vender. Exacto, que no es un proceso fácil y hacer entender a algún cliente pues que hay un valor sentimental, pero también hay un valor de mercado, que claro. El comprador, ese valor sentimental, no lo valora. Es como lo decimos mucho, ¿no? Las casas son ladrillos, ¿no? Al final, ahí está, los recuerdos, pues oye, gracias a Dios te los puedes llevar. Lo estamos viendo ahora en La Palma, que se está llevando la gente. Se está llevando cuadros, se está llevando... Están entrando a recoger fotos, documentación recuerdos, o sea, lo poca demás, cosa. Pues, bueno, sí, es tu casa y lo pasas mal porque al final pierdes todo, ¿no? A lo mejor es lo que has hecho en toda tu vida, pero al final te das cuenta y me llama mucho la atención, ¿no? O sea, si te das cuenta lo que la gente está recogiendo son esas cosas, ¿no? Lo que no puedes recuperar de ninguna de las maneras, porque así, ¿eh? Un mueble, una lavadora, que también hay gente que está retirando también lo que puede, exacto. Pero sobre todo eso en algún momento se va a poder reemplazar, pero un álbum de fotos no. Mira, a mí lo de La Palma, ¿sabes lo que me hizo pensar un poquito? Yo tengo en casa, últimamente lo tenemos todo muy en móviles, sí. Que coges a lo mejor el portátil y ahí lo llevas todo, correcto. ¿Vale? Pero los que ya tenemos una edad, no solo tenemos eso, sino que tenemos también fotografía en papel, ¿no? Totalmente. Yo tengo una caja enorme y me hizo tenerla localizada. Fíjate, claro. Yo qué sé, porque ¿qué haces? Pues, no, pero que te hace despertarte algo por una situación que ha ocurrido que antes ni te lo planteaba y ahora dices, ostras, es que... Sí, por lo menos que me quede, que me quede eso. Por lo menos saber dónde está o de darte esa tranquilidad. Uh-huh. Y lo de La Palma, por ejemplo, ahora que como lo has mencionado, como inmobiliario, ¿qué crees que se puede hacer ahora con toda esta gente? Porque no es una riada que ha llegado con lodo y que se limpia y debajo está la casa. Aquí ya no hay manera, aquí se acabó. No, para los restos, se queda ahí debajo todo lo que se pierde. Hay que reubicar a esa gente, hay que intentar encontrar viviendas para todos. Claro, ahí lo que tendrá que hacer, imagino, pues el gobierno canario y el gobierno nacional, pues el facilitarles el acceso a viviendas y reubicar a esa gente y que lo hagan, porque claro, ahí se han quedado sin carreteras, sin nada de nada. O sea, es que ves una casa aislada, pero es que da igual que la tengas aislada. O sea, es que ¿cómo llegas ahí? O sea, es que es imposible. No se puede, y además, bueno, dicen que va a pasar muchísimo tiempo, claro, antes de que siquiera ahí se pueda construir algo, pero tiempo hablamos de años y años. Y años, claro. Hasta que eso pueda volver. Y son montones de lava que es que dicen, ¿no? Te dicen 7-8 metros, o sea, 7-8 metros, un talud de 7-8 metros, son 7-8 metros para mover eso. Sí. Es impresionante lo que está pasando en La Palma. Bueno, pues todo nuestro cariño, nuestro apoyo a toda la gente de La Palma, que bueno, es un desastre natural, que bueno, en esta zona también, somos una zona muy, no solo sísmica, también volcánica, aunque no están en activos, ¿vale? Que sigan así. No están en activo, estamos en verde, o sea que no están en activo. Bueno, siguiendo con el tema inmobiliario, el verano ha ido bien para el tema inmobiliario en general, no solo para grupos ECOES. ¿Tú crees que ha ido bastante bien en cuanto a alquileres? La gente quizá, como no hemos ido así de vacaciones, la mayoría ha sido turismo nacional, igual ha habido ahí movimiento. Pues mira, me consta, nosotros por ejemplo alquiler lo que es vacacional no lo tocamos, pero tengo amigos compañeros inmobiliarios que lo tocan y lo han trabajado súper bien, ¿no? Porque la gente pues antes que salir fuera, por ejemplo, pues ha ido a alquilar una casa, un chalet, un pisito en la playa, un bungalow, entonces se ha trabajado muy muy bien y la verdad es que sí, yo creo que estamos saliendo de la pandemia, gente que no estaba trabajando, yo creo que todo el mundo conoce a alguien, gente que pues, al igual que no estaba trabajando o que trabajaba muy poquito, pues ahora ya empieza a hacer su jornada normal, o gente que ha encontrado trabajo de nuevo, está abriendo la hostelería ya, y entonces pues todo eso son señales que entiendo que van a hacer pues que la economía mejore y que el que al igual no podía comprar dentro de un año, pues ahora sí empieza a haber ya un poquito de estabilidad y a ver la cosita mejor, pues que quiera comprar y que se pueda meter en una propiedad. Y pues, entiendo que el mercado, pues tenemos un... Entiendo que va a ir al alza. Hablaremos del mercado para el año 2022, ¿ya? ¿Eh? 2022. Seguro que en próximas ocasiones que también nos puedas hacer ahí un pequeño avance de cómo creéis los correcto, sí, ¿se perfecto. Dice los inmobiliarios? Sí, los inmobiliarios. ¿Sí? ¿Creéis? Pues como tú conoces a tanta gente del gremio, pues seguramente tenéis ahí un pequeño balance que podéis casi hacer. Sí, hacemos estudios de mercado y... De cómo creéis que está, pues para la gente que está así un poco dudosa de si alquilo, si es buen momento, si no es buen momento, o la mía propia, si la pongo o no la pongo, si es momento o no, pues vamos a aclararles un poquito. Y la semana que viene, Ros, la semana que viene no, la semana la no, otra, la otra, vamos a hablar de una revista también, que es otra de las novedades que hemos sacado. Me lo has puesto y me queda así como un poco, digo, que me lo explique. Es la que llamamos la revista Real Home, que es una revista que es para clientes vendedores. Es una revista súper completa, que cuenta, pues vamos, 20 años de experiencia, nuestra experiencia en el mercado inmobiliario. Nos habla de servicios de home staging, de divorcio, de si estás pensando en comprar y tienes que vender, cómo sacarle más a tu casa, cómo recibir visitas. O sea, está todo, todo, todo, ¿cómo? La experiencia de 20 años de una agencia inmobiliaria. Es una revista que tiene por las 40 y pico páginas, una revista de una calidad brutal. Y es la revista que tenemos disponible en nuestras oficinas, por si algún cliente esté pensando en vender, sea uno con inmobiliaria, tenemos esa revista a disposición de nuestros clientes. Como el decálogo, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿Vale? Y tiene una información, ya te digo, que cuenta con más de 20 años de experiencia, y no solo con la experiencia de grupos ECOES, con la experiencia de más agencias a nivel nacional, en la que hemos podido sacar un proyecto, esa revista chulísima, que vamos que... ¿Me la traes en 15 días? Sí, te la traigo, claro. Y le pegamos un vistazo y hablamos de ella. La repasamos y hablamos de ella. Venga, vale, me gusta la idea. Pues nada, seguro que cosas nuevas nos vas a traer la próxima vez, porque ya ves lo que ha dado de sí el verano en Grupo Secoes, ¿eh? Me cachis. Ya sabéis, si veis una furgoneta así llamativa con un astronauta y tal, los de Grupo Secoes andan por la zona, cuidadito. Gracias, Jaime. A vosotros siempre. Que tengas una buena semana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya veis, los de Grupo Secoes, que no paran, que siempre están avanzando, y eso siempre es bueno para todos, porque el mercado, bueno, pues no está mal del todo, ¿eh? Ya lo dicen ellos. Aquí seguimos en Teleelche, Radio Marca, 12:26 minutos del mediodía. Y fíjate tú, no sé yo si será un tema de estos karaoke que os digo, pero me podéis pedir vuestra canción karaoke. ¿Cuál es vuestro momento karaoke? Este sí que es de desgallitarse de lo lindo, ¿eh? Tengo el ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo no nadie más frágil que yo. El acrílico cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. A la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Casi tomame un bien aquel ver, donde un ángel te dijo al entrar: ven y elévate como el humo, tú lo sufras más a ver. Y desgarrándome algo en mi vida cambió. Oh, ya lo he dicho, ¿eh? Era de desgallitarse de lo lindo. Así que si este ha sido tu momento karaoke, pues nada, espero que lo hayas disfrutado. Mándame el tuyo si te apetece. ¿Cuál es tu canción momento karaoke? Ese que, bueno, pues igual la has cantado en un karaoke. O eres de los típicos, típicas que en una fiesta, pues no puedo evitar cantarla. Momento karaoke, hoy ya sabéis. Música con ñ, cantada en castellano, como cada martes. Estamos en las 12:31 minutos de esta mañana de martes, con una temperatura de 26,3 grados, la humedad del 56%, según marca la estación meteorológica de Teleelch. Llegan los chicos de la Casa Azul, y este podría ser peor. Igual, esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Podría ser peor, nuestra frase favorita del despertador. El recurso que nos ha corrido el sanador. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a nadar, porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en sangría. El temporal hace tiempo que amenaza con explosionar, que brutal, que terrible es la sinceridad. Como solo dos palabras pueden despertar los tímpanos, el corazón y la bondad. Y nada más, es que ya no me apetece recapacitar, ni poner en marcha nada, ni recuperar algo de emoción, algo de emoción, un pequeño crash. Podría ser peor, nuestro mantra favorito, nuestra religión, la premisa incontestable que hice nuestro amor. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada más que los restos y desechos de la eternidad. No nos queda más remedio que entrar a nadar, porque ya no nos amamos como amábamos entonces, como amábamos en sangría. El temporal hace tiempo que amenaza con explosionar, que brutal, que terrible es la sinceridad. Como solo dos palabras pueden destrozar los tímpanos, el corazón y la bondad. Es que nos subimos a remontar, la corriente se llevó el amor, y no nos queda más. Déjame gritar hasta que ya no tenga fuerza, hasta que ya no quede nada más, nada más que los restos y desechos de la eternidad. Qué brutal, qué terrible es la sinceridad. Como solo dos palabras pueden destrozar los tímpanos, el corazón y la bondad. El temporal hace tiempo que amenaza con explosionar. No nos queda más remedio que entrar a nadar, porque ya nadie sepa cómo amábamos entonces, cómo amábamos en sangría. Hemos hablado de vivienda con Grupo Secoes, con Jaime de Grupo Secoes, pero digo yo que una vivienda para mantenerla así con calor de hogar, y es que te voy a hablar de calor, ya te digo yo, y no es que haga de momento mucho, pero ya sabes que aquí, en nuestra ciudad, en nuestra zona, el frío llega de golpe, que no digas que no te hemos avisado, y hay que ser previsor. Y si tienes tu casa y quieres tener ese calor de hogar y necesitas leña para el próximo invierno, pues lo tienes muy fácil. leña Vicente Sánchez. Mira, leña de olivo, roble, almendro, carrasca, encina. Y si eres de los de hacer las paellitas a la leña, pues también encuentras allí leña de sarmiento, almendro y olivo. Disponen de sacas y sacos de 25 kilos y servicio a domicilio de leña de calidad. Lo de las sacas son, bueno, pues súper fáciles de llevar porque ya viene la leña metida en sacas, y lo que quiere decir esto es que lo cargas en tu maletero y, bueno, pues te llevan las sacas que quieras y es muy fácil de transportar. Y si no, pues ya sabes que te lo sirven a domicilio, toda la leña, pero de la mejor calidad, ¿eh? De la buena. Están especializados además en el servicio de leña a restaurantes y panaderías. Madre mía, cómo huele una panadería si tiene el hornito de leña, ¿verdad que sí? Y no te digo nada a los restaurantes. También tienen poda, se dedican a la poda, recogida y tala de árboles. Leña Vicente Sánchez, en camino de Castilla, junto a Antiguo Vivero, en Elche. Llámales al 629, te lo repito, que no se nos olvide el número, 629-657-858. Y ya lo sabes, hay que ser previsor. ¿Necesitas leña para el próximo invierno? Leña Vicente Sánchez. Calor de hogar. Seguimos repasando música. Nos vamos con dos, Ana Torroja y Miguel Bosé. Te canta en este Corazones. Y además en vivo, ¿eh? Hay corazones plagados de estrellas, enamorando a las noches más bellas. Me imagino escribiendo estas cosas. Hay corazones que intentan poesía, y ni un harto de amor te diría que no concibe belleza de vida sin ti. Hay corazones que van despacio, locos y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual la tira a sus pasiones. Hay corazones con alas de espinas, te dan dos caritas, y me imagino el placer con el gas. Me vienen mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones, un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, lasaña que quiero y siento, siento que me hace bum bum, mi corazón bum bum. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto porque no sé cuánto, siento que me hace bum bum, mi corazón. Hay corazones que tiran a dar, solo el tuyo que es punto y aparte. Me imagino una vida, una historia sin ti. Es nueve mares de corazones, cambiando el rumbo de mis emociones, un horizonte y un para siempre, mi corazón que con el tuyo se pierde. Quiero, más que nada sé que quiero, más allá te quiero y siento, siento que me atrevo, me llorando en el mundo. Quiero, tanto quiero y quise tanto, y tanto porque no sé cuánto, siento que me atrevo, me llorando en el mundo. Hay corazones que van despacio, locas y ciegos buscando su espacio. Hay corazones y corazones, y cada cual la tira a sus pasiones. Y no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dicen, no me dic

casi ya no veo el puerto. Solo hay una cosa clara, fuimos demasiado lejos y ninguno se cubrió la espalda. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. Hoy nadie te va a perdonar, ni los tuyos, ni los haters. Mueres el impacto. Bienvenidos a la era digital. El juego acaba de arrancar, ya lo saben los de siempre. Algo huele a rancio. Te aseguro que nos va a explotar. Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana, aunque lo veas demasiado lejos. Hazlo como si no supieras que se acaba, como si fueras a morir mañana. Un tema que nos pedía Sergio Gutiérrez, que decía, buenos días gentucilla, qué solita estás hoy, y que le pusiera precisamente este tema de Leiva, como si fueras a morir mañana, que yo no estoy sola, que voy a estar sola, pero si estáis todos ahí al otro lado y me lo hacéis además saber, algunos, eso sí, los que os apetece, a través de nuestro número de WhatsApp, que para eso está, para que os manifestéis, y si queréis hasta nos pidáis ese temita que para vosotros es vuestro tema karaoke, el que no podéis cantar, ¿de acuerdo? 665-896450. Ese es el número de WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros. Black Mirror. Ahí sigue sonando Leiva. Podríamos dejar casi el álbum entero, pero va a ser que no, ¿eh? Junkie de la velocidad, se te afilaban las garras. Cuando Sergio, luego ponemos tu momento karaoke, ¿de acuerdo? Pero mientras nos vamos a quedar con más música, con la música que nos trae en este momento, pues los chicos del Canto del Loco. ¿Te apetece una del Canto del Loco? Pues mira, vamos con la madre de José. Oye José, escúchame que no lo hice queriendo, yo te fui a buscar y me lié, por cierto. ¿Qué día más bueno? Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela tú la ves. Tumbada en el sofá y dentro del chalet. Revivo aquel momento que me hizo perder esos pocos papeles que yo puedo tener. Y ahora estoy quedándome muy loco. Porque estoy es un poquito nervioso. Es que la madre se me está volviendo loco. No la voy a dejar porque lo siento y siento todo.

¿Quieres cambiar la cocina por una nueva de diseño? Hogar Mobiliario. ¿Necesitas reformar el baño, el salón, las habitaciones? Hogar Mobiliario. ¿Estás buscando lo último en muebles para tener tu casa a tu estilo? Hogar Mobiliario. Estudio de Interiorismo. Expertos en muebles, decoración e iluminación. Número uno en servicio, calidad y precio. Si lo encuentras más barato, te devuelven la diferencia. Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Entre Amigos. El programa en el que siempre estamos de buen humor. Como siempre digo, lo intentamos al menos y si hemos conseguido entretenerte e incluso a lo mejor arrancarte una pequeña sonrisa, pues mira, mejor que mejor. Sola nunca, ¿eh? Siempre estáis ahí al otro lado, que yo lo sé que sí. Y se ha pasado por aquí Jaime de Grupo Secoes. Bueno, yo tengo algo que decirte antes de marcharnos y es que no te puedes perder esta noche un nuevo programa, una nueva edición de Elche para comérselo. Y es que a las 10:15 en Teleelche esta noche llega una nueva edición de Elche para comérselo. Hoy visitarán el Pub San Patrick's y también Cucuruchone. Bueno, pues si te apetece, bueno, seguro que te apetece porque Elche está para comérselo. Ya sabes, un nuevo programa con Manoli Guilaber, presentado por Manoli Guilaber, a las 10:15 de la noche, una nueva edición de Elche para comérselo, desde el Pub San Patrick's y también visitamos Cucuruchone. Para comérselo. Sabes que llegan ahora los servicios informativos de esta casa. Marga García, desde la redacción de Teleel, se te cuenta la última hora de las noticias ocurridas en nuestra ciudad y después el Chempunta con Paco Gómez. Nosotros, si te apetece, mañana, edición de miércoles, volvemos aquí al 101.4 y también a Teleel. Desde Teleel, Radio Marca, te deseo que termines de pasar un feliz martes. Y Sergio, ese 11 de marzo, de la oreja de Van Gogh, se llama Jueves, como bien dices, y este es tu momento karaoke, como dices, compartido. Bueno, espera, es que nos mandaba un WhatsApp que yo voy a leer porque me parece digno de leer. Dice, canción de karaoke, dice, una chica nos sorprendió en un pueblecito del camino, haciendo el camino de Santiago, cantando la de la oreja de Van Gogh, esta que se llama Jueves. Dice, los pelos de punta, la chica nos dejó en shock, sentimientos a flor de piel como cantó esta chica la canción. Pues te dejo con ella. ¡Hasta mañana! Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita y al verte lanzar bostezo al cristal, se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y el